sin tiempo, su alucinante pérdida, ser un sitio ya inmóvil entre manos amantes. Roberto Juarros. Tenemos recuerdo de la banda de Ariel Minimal, Pez. Seba, ¿cómo bienvenido. Va? Buenas noches. ¿Cómo va? Hola Fabi, porque para que no te me enojes, digamos que... ¿Te olvidaste de Fabi? Que es un placer tenerte acá tan ocasionalmente, así que vamos a hacer... ¿Recuerdo o memoria? ¿Cómo es el tema? ¿Memoria o recuerdo? ¿Qué? Este tema dice, claro, seremos recuerdo. Pero estábamos hablando de la memoria. Claro. ¿Por qué entró el recuerdo acá? ¿Por qué entró el recuerdo programa? Acá? Porque hay una diferencia entre memoria y recuerdo. La memoria básicamente es un mecanismo de grabación, de archivo y clasificación de la información que podemos volver a tomar esa información en algún momento. Como una computadora, exactamente, ¿no? Es lo mismo. O sea, la computadora es lo emula, mismo. ¿No? La computadora está, ¿no? Emula de algún modo. Ah, me estaba asustando. A nuestro cerebro, ¿no? Él dijo lo mismo que una computadora y vos sonamos. Sí. Si está primero la computadora y después nosotros, estamos en el horno. Pero no, es al revés. Es al revés. Por ahora es al revés. Y bueno, mientras tanto los recuerdos lo que hacen es ser una memoria, una imagen, ¿no? Del pasado, puede ser una imagen es una imagen sensorial, ¿no? No una imagen nada más visual. Pueden ser olores, hay muchas veces que los olores evocan recuerdos. Y se refiere más a eso, la memoria es la parte más técnica, digamos, ¿no? Claro, el funcionamiento, la estructura. La estructura. Y lo otro es lo que llena los huequitos o los... O las... De algún modo, ¿no? No sé, porque recuerdos es como muy... Recuerdo está más vinculado con el tema de las experiencias que la persona va teniendo en su vida. Sí. Eso le genera recuerdo que... Y el recuerdo es individual, ¿no? Siempre individual. No siempre. Depende. Recuerdo no, puede ser colectivo. El recuerdo puede ser colectivo, vos podés tener un recuerdo de algo que construiste con otro. Claro, pero Estás metiendo en un debate... Claro, me parece que ahí está la clave de estas cuestiones que siempre vamos a el otro día hablamos de la soledad y decíamos que en realidad uno tiene aproximaciones, las definiciones y todo en la vida y sobre todo en el lenguaje es connotativo. ¿Qué quiere decir? Que hay una cosa que significa, pero después puede significar un montón de cosas. Claro. Y cuando uno habla de lo colectivo, me parece que ahí sí entra más en juego la memoria. Porque saliendo de la metáfora de la máquina, ¿no? Del funcionamiento, hay algo que es tiene que ver con cómo los pueblos, lo que pasa es que esa memoria siempre está en disputa, en lucha constante, como todo, como el significado de las cosas. Sí. Y como el significado de las palabras también, que van cambiando mucho. Sí, pasa, es muy parecido a lo que pasa, también hay un debate entre memoria e historia, que es más o menos lo que vos decís, pero también en que depende quién lo diga, o la historia es colectiva, o la historia es como decís vos, también siempre una lucha, ¿no? De intereses y quién es el que forma esa memoria. Y qué es lo que le interesa a ciertos poderes, qué es lo que se recuerde, que sea lo que esté, la memoria que esté vigente, ¿no? Y qué es lo que se deja de lado y qué es lo que evocamos siempre. Y ahora, te tiro otra más, perdón, la tradición, ¿no? Digamos, como palabras e ideas que van complejizando. Claro. ¿Qué es la tradición, sino la cristalización interesada de una serie de, digamos, hitos, recuerdos y símbolos colectivos que en realidad, bueno, digamos, digo interesada porque, bueno, fueron definidos, estructurados y cristalizados con el paso del tiempo, pero también a partir de los intereses y de la acción de personas, sobre todo sectores sociales, grupos. Y te tiro otra. Sí. ¿Cómo, si, la si la memoria construye identidad? Y por supuesto, y de ahí la oralidad, ¿no? Pero después vamos a hablar de esto. Sí, la oralidad de los relatos. No, no te adelantes, de los pueblos. Él tiene miedo que se le vayan las ideas de su memoria. Entonces quiere tirar todo. Pero no importa, Gonza, porque eso vos seguramente lo tenés que tener en tu memoria de largo plazo. Sí. Porque hay diferentes tipos de memoria. Ah, muy, ¿no?, bien. O sea, pará, te cuento. Sí. Claro, por eso esa es la memoria de largo plazo, cuando te acordás de alguien que viste hace 20 años. Sí. ¿No? De mediano plazo, vamos a decir, tenés razón. Esa es, no, igual también, digamos, ¿qué es la memoria de largo plazo? La memoria de largo plazo es eso, como decís vos, es la capacidad que tiene uno de recordar, evocar, ¿no?, esas imágenes sensoriales en un tiempo muy prolongado, de años a toda tu vida. Puedes tener un recuerdo de toda tu vida y eso va a ser lo que está en la parte de tu memoria de largo plazo. Dicen que en la estructura de lo que es el cerebro, o sea, esos recuerdos van como metiéndose, encajándose en capas muy, muy, muy, muy adentro del cerebro, esos que son de largo plazo, y por eso se conservan, para usar, digamos, una imagen, se conservan bien, intactos, y es así que las personas de mayor edad tienen mucha más memoria de largo plazo que memoria de corto plazo. Por ahí se olvidan lo que hicieron hace dos días, pero recuerdan que cuando eran niños, y te cuentan anécdotas, viste, eso que los viejos, será verdad lo que dicen, que me cuentan. Bueno, el funcionamiento del cerebro con la memoria de largo plazo es eso, o sea, se va encajando el recuerdo muy adentro del cerebro, y a medida que pasan los años, eso es como que permanece intacto, y en un momento vos lo buscás y lo encontrás. Claro, ahora ese recuerdo, digamos, ya procesado y tamizado por la experiencia, por la vida y por tantos años, será, como decía Seba, también en realidad un símbolo, la huella o el recuerdo del recuerdo, ¿no? Sí. El recuerdo de cómo uno lo recordó o lo vivió en ese momento, y ya ahí, salvo que seas Funes el Memorioso, que tenía 19 años y era capaz de recordar absolutamente todo, no solo lo que había pasado en su vida, sino lo que pasaba a su alrededor, dice Jorge Luis Borges. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.